Lleno de esperanza, camino con los sueños, prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra. Uno va arrastrando entre espinas y dejando dar su amor. Si yo tuviera el corazón.